musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá un nuevo libro biográfico sobre Luis Miguel. Los detalles de la vida del Sol de México seguirán siendo revelados en un próximo tomo que prepara el escritor español Javier León, junto al periodista mexicano Juan Manuel Navarro. El autor apuntó que el escrito no tiene ninguna relación con la segunda temporada de la serie, que será estrenada en el primer trimestre del próximo año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.